empieza a caer y el alma empieza a correr, recordando lo que has hecho por mí. Aunque tengo lodo en los pies y no sé qué va a suceder, sigo viendo que tú conmigo estás y tu amor me hace soñar. Gracias, gracias por amarme, por nunca dejarme, siempre te doy gracias. Siento calor, el ardor de tu brazo tomándome. No imagino mi vida sin ti, sin tus ojos puestos en mí. De seguro todo podría perder.